Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes, así que os comento cuál será el menú delicatessen de hoy. Primeramente, el Duque Negro nos hará un repaso a la actualidad musical, incluyendo un comentario sobre el Bilbao BBK Live de este año, del cual hablaremos más extensamente la próxima semana, ya que entre el estupendo cartel encontramos a uno de nuestros grupos favoritos, Rammstein. Rubén también hablará de otros grupos como In Strict Confidence, Parallels y Joy Division. Y en la segunda parte del programa os ofreceremos el especial que realizamos hace un año sobre Cementerio Viviente. Ya le dije que era una carretera maldita. Ha matado a muchos animales, haciendo infelices a un montón de niños. Pero algo se ha ganado. Este lugar. Aunque no se puede plantar nada a no ser cadáveres. ¿Cómo puede decir que algo se ha ganado? ¿Un cementerio para animales atropellados, construido con tristeza por unos niños? Un día u otro tienen que saber lo que es la muerte, ¿no creen? Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, or I become so aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Aquí estamos de nuevo, un año más, en nuestra terracita de verano, como nos gusta, disfrutando de estas noches, del bullicio, de las almas nocturnas. Y qué mejor sitio para hacer tu sección musical, querido. Ya tocaba terracita, querida, la luz de la luna. Sí, para tomar esos maravillosos baños de luz de luna, como Morticia Adams. Bien, ¿con qué comenzamos hoy? Pues vamos a comenzar con un grupo que ha empezado hace poquito, ellos son Parallels, es un grupo canadiense, se formaron en el 2008 y tienen un sonido synth-pop muy cercano a New Order, el sonido, y bueno, con una cantante femenina, la voz de la chica se podría comparar con la época de Madonna en el True Blue, más o menos. Ella se llama Holly Dodson y el pasado mes de febrero editaron su primer disco de estudio que llevaba por título Visionaries. Y bueno, venía precedido de un EP que lleva por título Ultralight, que han sacado un vídeo de este tema que ya se puede ver en internet. Y este es el tema que vamos a escuchar de Parallels, Ultralight. Ultralight. Y vamos con otro lanzamiento, ¿no es así, querido? Eso es, querida. Qué queridísimos estamos hoy, ¿eh? Al final vamos a acabar tirándonos de los pelos, ya verás. Es lo que nos gusta, este amor-odio que nos tenemos. Bueno, pues vamos a hablar de In Street Confidence. Es una banda alemana, nunca ha estado en proyecto de terror, ya era hora, la verdad. Porque se formaron en 1992. Ah, pero, pues son veteranos, ¿eh? Bueno, no editaron su primer disco hasta 1996, ya por título Cryogenics. Su sonido es industrial, lo han ido desarrollando en todos los discos. Y el último lleva por título La Parade Monstruese. Y bueno, te cuento, el pasado 26 de febrero lanzaron el séptimo álbum de la banda, que es este, La Parade Monstruese. Y bueno, es el siguiente disco tras Exile Paradise del 2006. Que bueno, como no se puede tener todo, pues no tenemos este último disco, pero tenemos este Exile Paradise. Y para ilustrar un poco a qué suena In Street Confidence, vamos a escuchar Promised Land de este disco, del Exile Paradise del 2006. seguidamente nos vamos de concierto. Nos vamos de festival. ¡Qué bien! Unos cuantos conciertos. Y hace un año, porque fuimos a este mismo festival el año pasado a ver a Depeche Mode y a los Editors. Y este año regresamos porque hay bandas muy interesantes, sobre todo una que nos gusta muchísimo. Pues sí, mira, te cuento, el festival, bueno, el BBK Live, BBK Live 2010, como bien dice Patricia, el año pasado pues estuvieron Depeche Mode, estuvieron Editors, que no la veis, pero tiene una camiseta de Depeche Mode en estos momentos, Patricia. ¡Ay, maravillosa! Allí me la compré. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, y allí, bueno, redescubrimos a los Editors, yo no fui, pero me estuvisteis contando que estuvieron muy bien. Muy bien, Editors. Muy bien. Y bueno, el BBK Live de este año se celebrará como el año pasado en Bilbao, los próximos 8, 9 y 10 de julio. Bueno, ¿a quién tenemos el jueves 8? Pues tenemos a Rammstein. Rammstein, así que Rammstein. Tenemos a Slayer y a Skun Anais. A estos les vi yo en Madrid. El viernes 9 tenemos a Pearl Jam, Alice in Chains, Paul Weller. Bueno, muchos más, pero comentamos. Digamos que estos son como los cabeza de cartel de cada día, ¿no? Eso es. Y mira, el sábado 10 tenemos a Faith No More, Manic Street Preachers y Jeff Tweedy. Uh-huh. Y bueno, no sé, ¿qué te parece si ponemos algo de Rammstein? Que es lo que... Me parece fenomenal, porque además esto podemos hacerlo a modo de aperitivo y claro, ya la próxima semana nos extenderemos un poquito más, porque claro, ya se va a acercar, se irá acercando más la fecha, pero esto es para ir abriendo boca. Claro, ¿con quién? Yo había pensado... Con Rammstein. Que como de Rammstein ya hemos puesto lo último hace poco. Sí. ¿Qué te parece si vamos a sus comienzos un poco? ¿Tú te acuerdas de Carretera Perdida? Sí. De aquellos temas que salían de Rammstein en Carretera Perdida. Sí. Pues aparecían dos temas. Aparecía el tema homónimo, que es Rammstein, y Heiratemisch. Yo he optado por Heiratemisch, no me preguntes por qué. Y es el tema que... ¿Cómo dices que se titula? Heiratemisch. Ay, cómo no me sé, gusta. Es así como que muy... marques la R. Heiratemisch. No tenemos ni idea de alemán, pero... No sabemos lo que significa, pero bueno. Nos vamos con Rammstein y Heiratemisch. Schläft jede Nacht bei ihrem Stein. Zum zweiten Mal entkommst du mir, Heirat. was noch übrig ist. Die Nacht ist heiß und wir sind nackt. Zum Fluch der Rahn, den Morgen grüßt. Ich hab den Kopf ihm abge... Que digo yo que vamos a poner broche final a esta sección con, vamos, un auténtico lujazo de tema y de grupo. Sí, es un broche de oro básicamente, Patricia, porque vamos a hablar de Joy Division y de su disco Closer. ¿Por qué motivo? Pues porque el próximo 18 de julio se cumplirán 30 años de la aparición de este Closer, de Joy Division. Es el segundo y último disco de la banda. Ya sabes que salió a la venta poco después del suicidio de Ian Curtis. Él se suicidó el 18 de mayo. Espera que pase el de la moto. Es lo que tienen las terrazas, que siempre aparecen por ahí. Claro, a ver, motoristas bueno, fantasmas. El tronco móvil ya pasó. Bueno, pues como te comento, Ian Curtis se suicidó el 18 de mayo y el disco le editaron el 18 de julio. No te voy a preguntar qué edad tenías tú el 18 de julio de 1980, Patricia, porque soy un caballero. No, bueno, ya que lo preguntas, porque en realidad... Es una pregunta, que lo sé. Tenía 4 años, para cumplir 5. Ay, una mujer que te dice su verdadera edad es capaz de decirte cualquier cosa, Patricia. No, es porque sencillamente me mantengo como cuando tenía 20. Claro. Ay, aunque me cueste reconocerlo, doy fe. Tiene un cutis envidiable, Patricia. Bueno, pues el disco fue publicado por Factory Records y alcanzó el puesto número 6 en Reino Unido. Tiene 9 temas, dura 44 minutos, un poco más. Y la portada fue diseñada por Peter Saville, que he estado leyendo que él diseñó la portada sin haber escuchado el disco, pero si te fijas, yo creo que no hay una portada más perfecta para este disco. Maravilloso. Y bueno, yo no sé si tú tienes algún tema especial que te guste de este Closer. No, yo he dicho que yo te daba pi y ya luego terminabas tú, así que yo... Pues yo he decidido... Te dejo libre albedrío. Además decidido, básicamente. El disco este es porque se cumple... El 30 aniversario porque a Rubén el Duque Negro le da la gana, claro. Básicamente. Como todo. Bueno, pues nos vamos con Insolation, si te parece, el segundo tema de este disco. The person I am. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Y estamos aquí reunidos en la cripta, alrededor de la mesita con el té y el café. Está Lord Cinema, Felipe Dar, buenas noches. Good night, lady. Empiezo por mi siniestra y ahora voy a mi diestra, Helen the Ripa. Buenas noches. Buenas noches. También está el Duque Negro, que bueno, ya llegó antes para hacer su sección, querido. Hola, bruja. Y saludamos también a Lola, que está ahí al fondo. Dios. Hola. Hola. Pues nos hemos reunido aquí todos juntos para hablar de una de las pelis que más nos gustan de los 80. Es Cementerio Viviente, esa película basada en la novela de Stephen King, que bueno, quizá con el paso de los años, fue rodada en 1989, con lo cual tiene 20 años ya. Y quizá con el paso de los años, pues en ciertos aspectos no haya aguantado muy bien, pero eso no quita para que ya esté convertida en un clásico del cine de terror. Hay dos partes, Cementerio Viviente y Cementerio Viviente 2. A mí personalmente, pues me gusta sobre todo la 1, porque no sé, creo que es la que dio origen a esta leyenda, ¿no? A la leyenda de esta película, pero tampoco denosto la Cementerio Viviente 2. No sé vosotros qué opináis. Yo es que no la he visto la segunda parte. Tú la segunda parte no la has visto, ¿no? A mí me decepcionó mucho. Hombre, hay que quedarse con la primera parte en sí. Aunque a mí la primera parte también me resultó un poco floja, ¿eh? Hombre, es lo que yo creo que comentábamos antes, ¿no? Que con el paso de los años ves un poquito pues donde falla la película un poco. Hay que decir que está dirigida por Mary Lambert. Se encargó también de dirigir la segunda parte, Cementerio Viviente 2, pero entre sus trabajos encontramos Leyenda Urbana 3, The Attic, High Midnight, una de vampiros, y también dirigió los videoclips de Madonna, Material Girl, Like a Virgin y Like a Prayer. Así la que digamos, bonita y Borderline también. Alguna más, ¿ves? Bueno, y ha dirigido videoclip de Janet Jackson, de Go-Go, de Chris Isaac. Así que se curtió bastante de Houston, en buena. Esto del videoclip. Y en esta película, en Cementerio Viviente, en la primera parte, encontramos un buen reparto. Yo creo que lo hacen bastante bien. Como son Dale Midkiff, a quien hemos visto en El Cuervo, Salvación, Ruta 666, ¿no, me queda algún 6? Ruta 666, sí. Con Lou Diamond Phillips y Lori Petty, y también ha aparecido en algún capítulo de CSI. También interpreta esta película Denise Crosby, que para todos los Trekkies apareció en Star Trek The Next Generation, también en algún capítulo de Expediente X, y en Crossing Jordan. Y en serie. Una película de Tobe Hooper, que es Mortuary. Muy bien. Y es nieta, y es de casta le viene al galgo, porque es nieta de Bing Crosby, el famoso cómico norteamericano, que fue sobre todo muy popular. Su fama llegó a lo más alto pues a la década de los 40, 50 y 60. Y encontramos a otro actor en esta película Cementerio Viviente, muy entrañable para todos nosotros, que es Fred Gwynne. Dicho así, pues quizá a muchos no les suene su nombre, pero es el actor que interpretó a Herman Munster. A Herman Munster en la famosa serie de televisión y que a nosotros nos encanta. Y el niño, ese niño que cuando se transforma es un poco bicho. Bicho de grima. Se llama Miko Hughes Y también es un rostro además que no se te despista, yo creo. Sí, ¿eh? Pero es que no cambia nada. O sea, a mí ese niño me da miedo porque sigue igual. Sí. O sea, con el pato 2 años ni ha crecido y la cara no la ha cambiado. Obviamente ha crecido, se ha hecho más mayor. Bueno, más mayor, un poco, porque sigue igual. Y le hemos visto en La nueva pesadilla de Wes Craven, en Apolo. En Poli de guardería. Poli de guardería. Apolo 13, Spawn, Mercury Rising, con Bruce Willis. Que hace un papel increíble, por cierto, el niño en esa película que hace de autista y lo borda. Bueno, pues estos son algunos de los actores que encontramos en Cementerio Viviente. Bueno, también aparece Stephen King haciendo un pequeño papelito, ¿no? Sí, bueno, ya costumbre suyo, muy Hitchcock, aparecer en cada una de sus películas, aunque sea un pequeño cameo. Sí, pero Hitchcock pasaba. Él habla siempre, siempre tiene alguna frase. Siempre tiene alguna frase. Sí, señor. Bueno, ¿y de qué va Cementerio Viviente? Pues va de lo siguiente. Para la mayoría de las familias, un traslado de residencia significa un nuevo comienzo. Pero hay una familia, que son los Creed, para los cuales ese traslado va a suponer algo totalmente diferente en sus vidas, un gran cambio. Y es que ellos viven en una casa al lado de una carretera que está muy transitada, sobre todo por camiones. Y un día, pues el gato muere atropellado por uno de esos trailers enormes. Y entierran a ese gato. ¿Le entierran en dónde? Pues en un cementerio para animales que les comenta su vecino, a los Creed, que está muy cerca de la casa. Y a partir de ahí empiezan a suceder ciertas cosas. Hay una leyenda alrededor de ese cementerio y de un cementerio que está más allá. Que en este caso sería el cementerio de animales. El cementerio de animales y el cementerio indio. El indio, que por eso viene todo lo que es la leyenda en sí. Cuidado, pequeñito. A la carretera, ¿no? ¡Gaze! Estaba a punto de cruzar. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias. Soy Louis Creed. Jack Crandall. Vivo al otro lado de la carretera. Deben tener cuidado con ella. Esos malditos camiones circulan durante todo el día y toda la noche. Vaya. ¿Puedo saber quién eres, jovencita? Soy Ellen Creed. Tengo entendido que tu padre es el nuevo médico del colegio. Creo que aquí vas a ser tan feliz como una almeja, querida Ellen. ¿Las almejas pueden ser felices? Señor Crandall, sí. Allí hay un sendero. ¿Sabe a dónde va? Ah. Lo sé, es una vieja historia y un buen paseo. ¿Y por qué los Ramones están sonando de fondo? Pues porque, ya que hablamos de música, pues voy a hablar yo, porque están muy presentes durante toda la película. Hay la escena en la que concretamente hay un camión atropella, igual me estoy adelantando un poco. Digamos que ocurre un accidente terrible, ¿no? Pues el conductor está escuchando Sheena y Chapman Rocker de los Ramones. Y aparte, los Ramones sacaron un tema en Pet Sematary acerca de esta película y está también incluido en la banda sonora de la película. Sobre todo el Pet Sematary lo podemos escuchar al final, los títulos, sí, los, en los títulos de crédito final. Que la crearon los Ramones como agradecimiento a Stephen King, porque en el libro, para los que lo hayan leído, cada capítulo empieza con una frase de una letra diferente de distintas canciones de los Ramones. Fíjate. Porque es el grupo favorito de Stephen King. Pues tiene buen gusto, ¿eh? Pues sí. Yo creo que sí. Hay que decir que esta es una novela escrita, bueno, eso ya lo hemos dicho, por Stephen King, en 1983. La peli es del 89. Y está basada, no está basada, está inspirada, según comentó el propio King, en un cuento titulado La pata de mono, de W.W. Jacobs. Yo es que tengo otra versión de cómo salió la historia en sí. Hombre, una cosa es que te haya inspirado una novela, pero yo creo que tú vas a comentar los hechos que le ocurrieron a Stephen King, más concretamente a su hija, ¿no? Sí. Digamos que él vivió algo parecido a lo que vive la familia en el principio de la película. Tampoco vamos a destripar todo el argumento, pero digamos que la hija de Stephen King tenía también un gato llamado Smokey, que digamos que le pasó lo mismo que al gato de la niña protagonista. De la niña de los Creed. Ajá. Así que digamos que la vida real también inspiró ciertos momentos de esa obra que luego también se han visto en la película, ¿no? Sí. Es más, como curiosidad, te voy a decir que cuando empiezan a entrarse las cámaras en las lápidas del cementerio de animales, no del indio, uh-huh, una de las lápidas pone Smokey the Cat como referencia al gato de la hija de Stephen King. O sea, Smokey el gato, ¿no? Sí. Y así se llamaba el gato de la hija de King. Eso es. Entonces, como detalle autobiográfico. Bueno, pues podemos fijarnos un poquito cuando volvamos a ver la peli, que seguro que volveremos a verla. Nos fijaremos un poco en las lápidas, ya para estar ahí un poquito más atentos. La segunda parte, Cementerio Viviente 2, se filmó en 1990, también dirigida por Mary Lambert, y en el reparto encontramos a caras conocidas también. Por ejemplo, Anthony Edwards, al cual todos recordamos como el Dr. Green en Urgencias. Es el papel más recordado de este actor, por desgracia, porque tiene un amplio abanico de películas interpretadas como secundario, pero bueno. También era el Teniente Goose en Top Gun, el compañero de Tom Cruise. Y ha aparecido en Zodiac. Sí, también. La última película que se la ha podido ver ha sido Zodiac. A mí, ¿sabes en cuál me gustó mucho este actor? En Misteriosa Obsesión. Misteriosa Obsesión. La de Julianne Moore. Misteriosa Obsesión, otra que se titula Te pillé, Gotcha, y en Doctor en Alaska. Y después sale también en Los Quasi Cops. Como has dicho, Te pillé, Gotcha. Gotcha, en inglés es Gotcha. Sí. Te pillé, Gotcha, comiendo. No, Te pillé, Chona, no. Es Te pillé, Gotcha, en inglés. Le secundan o le acompañan en Cementerio Viviente 2 Clancy Brown, que es uno de esos actores... Es un secundario de lujo. Inolvidables. Sí. Su rostro siempre... Le ves por primera vez en pantalla y siempre se mantiene. Él fue el Kurgan de los inmortales. De hecho, su voz, ciertas partes de los diálogos, aparece en la banda sonora que hicieron Queen para los inmortales. Y le hemos visto también en Starship Troopers... Y en una película que se titulaba La novia, con Sting y Jennifer Beals, uh-huh, Sting haciendo de Víctor Frankenstein, y Clancy Brown era el monstruo de Frankenstein. Una de esas películas, pues, que mira, para tu sección, para recomendar esos bizarrismos ochenteros, no sí, estaría sí, nada mal. También aparece en Cadena Perpetua, de Frank Darabont, y en La milla verde. Yo además se podría decir que en esta película sí se le hace también como un pequeño homenaje a su personaje en Los Inmortales. El Kurgan. Porque lleva el cuello vendado, ajá, como en Los Inmortales. También. Con esa venda que se pone alrededor del cuello para tapar su cicatriz, y aquí es igual. Uh-huh. Entonces es como, yo lo considero como un pequeño homenaje de Mary Lambert. Puede ser. A su personaje, uh-huh, que interpretó en Los Inmortales. Últimamente a este actor hemos podido verle en Pathfinder. El guía del desfiladero, la nueva versión que hicieron. Eso es. Fue de Marcus Nispel, por cierto. Seguimos con más actores en Cementerio Viviente, en este caso dos. Edward Furlong, el chico del Cuervo 4, CSI Miami, American History X y Terminator 2. Que a partir 2. De ahí sí, fue ahí cuando pegó el bombazo. Ahora la verdad es que se sabe poco de él. Yo de las últimas películas me metí con una de él hace poco, que se titulaba Warriors of Terra. Bueno, es interesante, pero ha bajado ya a serie Z el chico. Estaba un poquito perdido, hombre, su adicción también al alcohol, a las drogas. Está muy bien en la película que sale en Juego Maldito, con ese personaje que sale de la pantalla con ese juego, uh-huh, ese look punky, uh-huh, que tiene el personaje. Pues ese look a mí me recuerda mucho al cantante de los Alien Sex Film. Totalmente. Es muy, la película, la verdad es que yo la recomiendo porque vale la pena. Es muy entretenida y yo la recomendaría para que la viera toda la gente. Bueno, pues ¿qué ocurre? Juego diabólico. Es verdad. ¿Qué ocurre en Cementerio Viviente 2? Bueno, pues esto lo voy a leer directamente, que tengo aquí la sinopsis. Dice así. Tras la muerte de su esposa, el veterinario Chase Matthews, interpretado por Anthony Edwards, y su hijo Jeff, de 13 años... protagonizado por Edward Furlong, marchan a vivir a Ludlow para rehacer sus vidas. Al no llevarse demasiado bien con los chicos del barrio, Jeff se hace amigo de otro rebelde, Drew Gilbert, que vive atemorizado por su cruel padrastro, Gus. Ya os imagináis quién hace del padrastro, el Kurgan, Clancy Brown. Cuando Gus mata a sangre fría al perro de los chicos, deciden enterrar al animal en el cementerio indio, un lugar del que se dice que encierra el misterio de la resurrección. Pero cuando despiertan al diablo se dan cuenta de que a veces es mejor dejar las cosas ¿Cómo están? Ya le dije que era una carretera maldita. Ha matado a muchos animales, haciendo infelices a un montón de niños. Pero algo se ha ganado. Este lugar. Aunque no se puede plantar nada a no ser cadáveres. ¿Cómo puede decir que algo se ha ganado? ¿Un cementerio para animales atropellados, construido con tristeza por unos niños? Un día u otro tienen que saber lo que es la muerte, ¿no creen? ¿Por qué? Dame el niño. Sí. Papá, mira, aquí enterraron una carpa dorada. Así es, Ellie. No todos murieron en la carretera. Especialmente los que fallecieron en la época en que yo era niño. Las tumbas más antiguas están por el centro, apenas se ven. Ven, Ellie, acércate aquí un momento. Aquí fue donde enterré a mi perro Spot. Murió de viejo en 1924. Ellie, ¿sabes lo que es una tumba realmente? Bueno, creo que no. Es un lugar donde los muertos hablan. ¡No! No hablan en voz alta. Hablan sus inscripciones en las lápidas. Este lugar no debe inspirarte miedo. Sirve para descansar y conversar. Digamos que se repite un poquito otra vez, ¿no? La historia con diferentes personajes. Sí, es una... Yo creo que esta ya película la hizo ya para gente más joven. Yo creo que el Cementerio Viviente no está hecho para juventud, tipo de las películas que están haciendo ahora, sino para ya un público un poco más adulto. La primera parte, hacer un poco ya más serio. Esto ya lo hizo en plan como es... Empezaron a salir las películas para gente joven, que eran las que más se vendían en el cine, y fue como, pues eso, hacer una nueva continuación, aprovechando el tirón de la primera, para actualizarlo, poniendo pues, a gente protagonista, a chicos jóvenes como son Edward Furlong. Bueno, si tenéis alguna información, tanto de la 1 como de la 2, podemos ir comentándolo, ¿eh? Pues mira, te quería comentar una pequeña curiosidad sobre un actor de Cementerio Viviente 2, que es Jared Raston, uh-huh, que hace de uno de los chicos del instituto al que va el niño protagonista. Pues este niño, no sé si te has fijado un poco en su cara, es el que hace de niño de Tom Hanks en la película Big. Y la verdad que poco después ya no se supo así mucho de él. Uh-huh, sí, sí, me acuerdo de su cara. Sí, pues sí. Este chico es el que hace del amigo de Tom Hanks. Uh-huh. Y también te no, diré... el amigo no. Sí. Ah, sí, el amigo. Estaba pensando... En Tom Hanks, el amigo. Vale. Y luego también te diré que Blaise Bernhal, la niña que hace de Erin, la niña del matrimonio Creed, en la primera parte... La hermana del niño. Del niño... Solo tiene esa película en su filmografía. La verdad que luego... ¿A qué se dedicó después? ¿Tú sabes? Por lo que estuve mirando y demás, intentó abrirse hueco como modelo, pero no tuvo mucho éxito, que digamos la línea. Bueno, es como estos actores de los 80, como Ralph Macchio, por ejemplo, ya, que ha acabado vendiendo en un concesionario de coches. ¿Ah, sí? Bueno. Algún día hablaremos también sobre estos actores ochenteros que se han perdido un poco la pista sobre ellos, en qué ha acabado sus vidas. En cuanto a la persona que se encarga de la dirección, Mary Lambert, hemos de recalcar que se ha centrado mucho en el terror y en el fantástico, ¿verdad? Yo quería comentarte antes que la de The Attic, que para ese título igual no la conocen, aquí se tituló El Reverso Tenebroso, El Reverso Tenebroso de Ellen Callum, que es una película que se puede coger en DVD, que es de la casa Amazing, de la que yo os he comentado que están sacando películas. Yo no he logrado verlas, de las pocas que no he visto de Amazing, porque voy poco a poco, están sacando muchas a la vez, no se pueden ver todas, pero tiene buena pinta, entonces ya cuando la vea ya os comentaré a ver qué tal. Pero bueno, que sepan que es ese, El Reverso Tenebroso de Ellen Callum. Y lo que no sé si sabíais vosotros es que Stephen King quiso demandar a Mary Lambert. ¿Ay, por qué? Por hacer la segunda parte. ¿Ah, sí? Sí, porque él se involucró en la primera parte, él se comprometió de tal manera que no solo formó parte del guion original, sino que puso como exigencia que fuera lo más fiel a la novela que pudieran, pero la segunda parte se hizo sin su consentimiento y al usar el mismo nombre, los derechos de autor. Al final parece ser que lo que fue la demanda en sí, o bien llegaron a un acuerdo amistoso o no prosperó, porque no tengo más noticias de cómo quedó la cosa. Pues ahora que comentas esto, también hay un rumor por ahí que bueno, pues que se iba a hacer una revisión, ¿no?, de este film ya el año pasado, para el año pasado, pero yo no sé si se habrá llevado a cabo y habrá salido directamente en vídeo o... Yo, como ya te comenté el otro día, están realizando, o sea, si tienen ideas de hacer mogollón de remakes, entonces puede que sea probable que estén mirando cómo poder realizar un remake de esta película. Y ya te digo que son muchísimos los que te estuve comentando el otro día, más. Te puedo asegurar que como 30 más se están revisionando, los que se mueven más rápido, los que van más despacio. Como ya os dije, ya os iré adelantando qué remakes se van realizando ya poco a poco, para que lo vayáis sabiendo. Pero yo no he vuelto a tener tampoco noticias de la revisión. Yo un rumor que oí, hablando de esas, llámalas si quieres, secuelas y demás, era que uno de los protagonistas de una de ellas iba a ser Josh Clooney. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no estaría nada mal, ¿eh? Eso yo ahí. Nuestro querido Josh Clooney, que sale en El regreso de los tomates asesinos. Sí. Ah, es que todo actor tiene su pasado y tiene que empezar haciendo pues ciertas pelis para... Eso, subsistir, eso, ¿no?, además lo estuve comentando el otro día con nuestra Helen DeRipa, que haré un especial un día sobre todos estos actores famosos que han empezado en el cine de terror. O sea, realmente casi todos los actores que ahora son conocidos han tenido sus pinitos en el cine de terror. El otro día comentábamos, sí, Kevin Bacon, Viernes 13, Johnny Depp, Pesadilla en Elm Street, George Clooney, El regreso de los tomates asesinos... Este jovencito Mico Hughes... Entonces ya iremos hablando sobre esos actores, porque sí es verdad que todos los pinitos empiezan en el cine de terror. O sea, con lo cual, por mucho que diga la gente, el cine de terror tiene mucho tirón. Hay también una curiosidad por ahí, creo. No sé si realmente se barajó la posibilidad de que Bruce Campbell, sí, interviniese en estas películas, ¿no? Bruce Campbell. Mi adorado, bueno, Ash. Maravilloso, El ejército de las tinieblas, Terroríficamente muertos, Posesión infernal, que es un actor de esos... clásicos y reverenciados por todos y los aficionados. Y en Bubba Hotep, por favor, que la cojan, porque lo borda haciendo de Elvis. Lo borda, hay segunda parte, él no quiso participar en ella, pero que cojan Bubba Hotep, porque es increíble el papel que tiene, te ríes mucho con él. Bueno, finalmente, pues no pudo ser. No sé si haría alguna prueba de casting, pero no... Bueno, no, y George Romero, como director, también se barajó. También. Pero bueno, hubiese estado... Yo creo, tú hubieras tenido un toque... Correcto, ¿eh? Junto con Tom Savini. Sí. Nuestro querido también Tom Savini. Fenomenal. Que está presente en todos los sitios también. Y bueno, que se te olvidara también, cuando has estado hablando de los personajes de esta primera parte... De los actores, dices. De los personajes y actores, y hablar un poco por encima... De un secundario, pero que la verdad que yo cuando la vi la primera vez de esta película me impresionó muchísimo. Zelda. La hermana. La hermana de la Raquel, madre del niño. La hermana de Raquel. Hay que decir que el matrimonio, la mujer, pues tiene un pasado un poco... peculiar. Traumático, sí, por la enfermedad de una hermana que vivió recluida en casa. Y sí que es un personaje que acojona, ¿eh? Sí. Acojón. Yo tengo que decir que a mí el que me impresionó, y siempre he dicho que para mí es fantástico, es el chico que se aparece al protagonista, es más, en la carátula, la cara que sale es la del chico, sí, protagonista, el atropellado, y me impresionó muchísimo la primera vez que se le ve en pantalla. Pues este actor al cual se refiere Helen DeRipa, porque hacía el papel de una mujer, sí, pero es un actor. ¿Sabes el por qué pusieron a un hombre y no a una mujer? ¿Por qué? Porque no encontraron a una mujer tan flaca como para hacer el papel. Mira. Pues yo había leído otra cosa, y es que necesitaban una cara de hombre que le quedaba mejor el maquillaje, el para impresionar. Con rasgos más fuertes, ¿no? Sí, por eso yo había leído eso. Pues ¿tienes el nombre del, sí, actor? Michael Lombard, que se le conoció en Cocodrilo Dandy del año 1986, y en 1999 salió en una película que a mí personalmente la verdad que sí que me gustó, que es La sombra del faraón. Ah, y a mí sí me recuerdo a Michael Lombard. Pues creo que ese otro, el muchacho que se le aparece al personaje de Dale Midkiff, ese actor, me parece, no sé si es, tengo que anotar un par de nombres más. Brad Greenquist, sí, puede ser. Sí. Vale, perfecto. Que salió posteriormente en el diario de Ellen Rimbaud. Sí. De Rimbauer. Bueno, Rimbauer, perdone usted. A ese lo he visto también, sí. Sí, pues que es una especie de spin-off, sí, sobre Rose Red, el, sí, personaje de Lenny Bauer. Que sale mi querido Julian Sands. Ya. Un día tenemos que hacer un especial de Warlock el brujo, ¿eh? todavía te recuerdo firmando en esos videojuegos táctiles Patricia Sands. Eso ya lo contaremos un día. de lo que se entera una aquí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Se está muriendo! ¡La puerta se está abriendo! ¡Tranquilo, Pascu! ¡Tranquilo! ¡Abre la puerta! ¡Cógelo con cuidado! ¡Ya está! ¡Calma, lo tranquilo! ¡Calma! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Le ha atropellado un camión! ¡Doctor Grip! ¡Apartaos, apartaos! ¡Dejad paso al doctor! ¡Apartaos! ¡Dejadlo aquí! ¡Que salgan todos! ¡Vamos, chicos! ¡Salid, salid! ¡Salid de aquí! ¡No puede morir! ¡No puede morir! ¡Rápido! Hay que hacerle un cardiograma. Sí, señor. Necesita cuidados intensivos. Llamad a una ambulancia. Hay que llevarlo enseguida a un centro de urgencias. Bien, bien. Ya sé que no servirá de nada, pero hemos de intentar salvarle. Así que muévanse. Le dije a Raquel que hoy como mucho atendería una torcedura. ¿Sabe mi nombre? Si os parece bien, y para terminar, bueno, si tenéis alguna cosa bueno, más para... Bueno, yo anotar que todas las películas de Stephen King se producen en Maine. En su pueblo, como quien dice. Siempre se saca algún nombre de algún pueblecito que pertenece a Maine. Es que es todo, pues se lo utiliza todo en Maine. Es como John Waters, que rueda pues en Baltimore, o sitúa la acción en Baltimore, ¿no? Eso está muy bien, barrer para casa. Y bueno, ya si me permites, te voy a dar dos pequeñas curiosidades. Como fue que para el papel, llamémoslo así, del gato Church, usaron hasta un total de 7 gatos diferentes. Es un papel. Qué bonito. Es un papel que interpreta. Y luego, como pequeña pifia, ya que siempre hablamos de curiosidades, y si encontramos alguna pifia, cuando Cage, el niño, coge ciertos utensilios del maletín de su padre, se ve claramente que son manos adultas. Uy, pues sí. Ahí sí que se les ha ido la pinta, ya nos fijaremos. Se le nota mucho... Sí. De todas formas, el niño con la cara que tiene acojonaba ya de por sí. Pero bueno, que en la mayor parte de las escenas usaron un muñeco, sí, porque los padres, digamos, que eran muy reticentes de que un niño tan pequeño... Y que vamos a ver, hay unas leyes en Estados Unidos... De protección del menor. Además son inquebrantables, donde un niño puede intervenir o trabajar, por así decirlo, en el cine, pero trabaja muy pocas horas, muy poquito tiempo... Y normalmente lo que suelen hacer las productoras es contactar con gemelos. Con gemelos, sí. Con gemelos, es lo que te iba a decir para tener ahora. Para poder utilizar, que no, o sea, se cuando acabe uno, poder utilizar el otro y que el rodaje sea más rápido. Que para el papel de la niña usaron dos niñas. Uh-huh. Pero curiosamente, estas niñas no fueron gemelas, sino que la primera niña enfermó, uh-huh, y es cuando ya empieza a digamos que la niña ya... se queda en casa de los abuelos, si te acuerdas, y ya no aparece, y ya no vuelve a aparecer. Vale. Entonces, digamos que la segunda niña fue cuando las llamadas de teléfono, uh-huh, y demás, cuando ya no aparece lo que es la escena. Y aparte, sí, que si consiguen encontrar una niña físicamente parecida, pues a veces no tienen que hacer las tomas tan de cerca, pueden cogerla de espaldas, hablando, uh-huh, un poco a lo lejos y ya. Hombre, ahora es todo mucho más fácil que antes. Con la tecnología que hay ahora, se pueden terminar las películas sin los actores, como pasó con Brandon Lee en El Cuervo. El Cuervo, sí, es verdad, sí, que murió pues a mitad del rodaje y tuvieron que apañar. Alex Proyas tuvo que apañárselas. Se nota además la escena cuando va corriendo por los tejados y se nota que es como más virtual. Y hay que recordar que es de los 90, que no había la tecnología, sí, que existe ahora. Y Alex Proyas... Un poco, la escena cuando muere Brandon Lee es de las últimas que grabaron, aunque sale al principio de la película. No, de las no más que al principio, porque la escena en la que muere cuando es tiroteado en la mesa. en la mesa con los con todos los malos, que le empiezan a pegar todos tiros. Pero y eso es al final de la película. Sí, pero si la ruedan, si está la ruedan rodada, antes. Eso no tiene nada que por ver. Por eso te digo, le faltaban una semana de rodaje y tuvieron que insertar pues esos planos cuando va por los tejados y tal. Contratar un doble de cuerpo también. Y es más, la escena cuando él muere es la grabada. O sea, cuando él cae, es la escena rodada. Vale, pues, pero eso para otro programa. No se supo. Es verdad. Que estamos con Cementerio Viviente. ¿Y qué os parece si nos despedimos escuchando la magnífica canción de Los Ramones, dedicada al cementerio de animales, al cementerio de mascotas? Y eso, recomendando a todos los oyentes que si no la han visto, por favor, que vean Cementerio Viviente y Cementerio Viviente 2. Sí, que la vean las dos. Y los que ya conozcan, pues... esta saga, aunque sea dos películas, pues que las revisionen, que van a pasar un buen rato. Es una tarde de domingo en casa. Bueno, pues nos quedamos con Los Ramones y Cementerio de Animales. Pet Cemetery. Ese es el lugar donde los muertos hablan. Quiero despertar, solo eso. No continúe, doctor. Por mucho que pueda creer que tiene que hacerlo, nunca vaya al lugar donde los muertos andan. Por favor. Solo quiero despertar, nada más. Solo quiero despertar, nada más. Esa barrera no se puede cruzar fácilmente. Yo no tengo la culpa de que muriera. Ya estaba muerto cuando le trajeron. El terreno que hay más allá es más. Come at the grand light, making a stand. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something. In a pet cemetery, I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no.